All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Hola, muy buenos días, Asturias. Buenos días, Gijón. Los saludo desde las ondas sonoras de Radio Crash. Hoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Guernica. Soy Joana Campo y los estaré acompañando en el transcurso de la mañana. Bueno, tengo algo preparado hoy en Guernica, nuestro programa radial desde Radio Crash, a hacer un ejercicio fascinante. Vamos a trazar un puente entre dos figuras históricas que, aunque separadas por océanos y siglos, comparten el espíritu de liderazgo y la capacidad de transformar la historia de sus pueblos. Hablamos de Don Pelayo, el héroe de Covadonga y fundador del Reino de Asturias, y de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes y artífice de la independencia colombiana. El inicio de la resistencia. En el año 722, en las montañas de Covadonga, Don Pelayo encabezó una rebelión que marcaría el inicio de la Reconquista. Frente a un enemigo poderoso como el Califato Omeya, Pelayo lideró a un pequeño grupo de astures en una victoria que no solo detuvo el avance musulmán hacia el norte, sino que también dio origen al Reino de Asturias, el primer bastión cristiano independiente tras la invasión islámica. Siglos después, en un contexto completamente diferente, pero con desafíos igualmente colosales, Francisco de Paula Santander se alzó como uno de los líderes clave, en la independencia de Colombia. En 1819, su estrategia militar fue decisiva en la batalla de Boyacá, sellando la emancipación del virreinato del nuevo reino de Granada. Así como Pelayo inició la lucha por recuperar su tierra, Santander luchó por liberar su pueblo del dominio colonial español. Fueron constructores de naciones. Ambos líderes no solo fueron guerreros, también fueron visionarios que sentaron las bases para nuevas naciones. Tras su victoria en Covadonga, Pelayo estableció un reino que sería el germen del futuro Reino de León y eventualmente del Reino de España. Su legado no fue solo militar, también fue político y cultural, restaurando tradiciones visigodas y cristianas que habían sido interrumpidas por la invasión musulmana. De manera similar, Santander dedicó su vida a construir una Colombia independiente. Como vicepresidente y luego presidente de la Gran Colombia, impulsó reformas educativas, promovió la descentralización administrativa y estableció instituciones que garantizaban el Estado de Derecho. Su apodo como hombre de las leyes refleja su compromiso con los principios democráticos y su visión para un país moderno e inclusivo. Un legado común, inspiración para generaciones. Aunque separados por tiempo y geografía, Don Pelayo y Santander comparten un legado común: ser símbolos de resistencia y renovación. Pelayo es recordado como el padre fundacional del Reino de Asturias, cuya gesta inspiró siglos de lucha por la recuperación del territorio peninsular. Por su parte, Santander es una figura central en la historia colombiana, cuyo énfasis es en la educación y la legalidad, que aún sigue siendo una guía para el desarrollo social y político. Desde Gijón hasta Villa del Rosario, mi tierra natal, estos nombres resuenan con fuerza porque nos recuerdan que las grandes transformaciones son con pequeños actos valientes. Hoy en Guernica les invito a reflexionar sobre cómo estas figuras históricas nos enseñan que los desafíos más grandes pueden enfrentarse con liderazgo y visión, una visión de fe y en un futuro mejor. Así como Pelayo defendió las montañas asturianas y Santander luchó por los llanos colombianos, nosotros seguimos con... que hoy en Guernica, nuestro programa radial desde Radio Cras, quiero llevarles a un viaje por la historia de una bebida que ha acompañado a la humanidad durante siglos, el vino. Pero no hablaremos del vino desde las tierras europeas que lo hicieron famoso, sino desde un rincón especial de mi tierra natal, desde Villa del Rosario, el norte de Santander, Colombia. Este municipio, conocido como la cuna histórica de la Gran Colombia, también tiene un capítulo fascinante en su historia agrícola, el cultivo de la vid y la producción de vino. Vamos a hablar entonces de los orígenes del vino en Villa del Rosario. La llegada de los españoles a América trajo consigo muchas tradiciones, entre ellas el cultivo de la vid. En Villa del Rosario, esta tradición se arraigó en el barrio La Palmita, donde en 1926 nacieron los primeros viñedos de esta importante región. En este lugar, bendecido por condiciones edafoclimáticas ideales, se convirtió en un epicentro para el cultivo de uvas como la Isabela, una variedad que se adaptó perfectamente al clima cálido y seco del municipio. Aunque hoy en día el cultivo de la vid ha disminuido significativamente, en Villa del Rosario su legado permanece como un recordatorio de cómo esta tierra fue capaz de producir vinos que competían con los mejores del país. Hablemos entonces un poco del proceso de elaboración del vino. El vino es mucho más que una bebida. Es el resultado de un proceso artesanal que combina ciencia y tradición. En Villa del Rosario, este proceso seguía los pasos esenciales. Hablemos entonces del cultivo y la cosecha. Las uvas Isabela eran cultivadas en las fértiles tierras rosarienses. Su maduración era clave, ya que el contenido de azúcares y ácidos determinaba la calidad del mosto. En el prensado y la fermentación, una vez recolectadas las uvas, eran prensadas para extraer su zumo. Este mosto pasaba por una fermentación controlada donde las levaduras naturales transformaban el azúcar en alcohol. La maduración y la crianza. En este sentido, el vino era almacenado en barriles o recipientes especiales para permitir su maduración. Durante este tiempo ocurría la oxidación, controlada a su vez y desarrollaba los sabores y aromas característicos, esos que destacan y caracterizan al vino. Finalmente, el vino era embotellado y estaba listo para ser disfrutado por las familias locales o exportado a mercados más cercanos. Su importancia cultural en Villa del Rosario. Bueno, la importancia del cultivo de la vid no solo fue una actividad económica en el municipio, sino que también fue un motor cultural. Los viñedos eran espacios donde las familias trabajaban juntas, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Además, el vino producido aquí se convirtió en un símbolo de orgullo local, utilizado para celebraciones religiosas y eventos sociales. En mi experiencia personal creciendo en Villa del Rosario, recuerdo escuchar historias sobre cómo los viñedos transformaron comunidades enteras. Historias recolectadas por el historiador Gerardo García. También me contaba que las vendimias eran los momentos festivos donde se reunían vecinos a celebrar y también para recoger las uvas y celebrar con música y comida típica. Bueno, entonces vamos a contar algunas curiosidades sobre el vino rosariense. La variedad Isabela no solo se utilizaba para producir vino, también era consumida fresca o convertida en zumo y mermeladas. Aunque Villa del Rosario no es actualmente un gran productor vinícola, investigaciones recientes han demostrado que sus uvas tienen alto contenido fenólico, lo que las hace ideales para elaborar vinos tintos con un buen cuerpo y capacidad de crianza. En Colombia, En otros departamentos como Boyacá y Valle del Cauca han continuado con esta tradición vitivinícola, es la palabra un poco complicada, vitivinícola. Pero Villa del Rosario siempre será recordada como una de los pioneros. Así dejó un legado por redescubrir. Hoy en día los grandes viñedos han desaparecido casi por completo en Villa del Rosario. Pero bueno, queda el potencial para revitalizar esta tradición. Las condiciones climáticas siguen siendo favorables y con iniciativas modernas podría recuperarse este patrimonio agrícola e histórico. Desde este espacio radial, en Radiocrash desde Gijón, quiero invitarles a reflexionar sobre cómo lugares como Villa del Rosario han contribuido al desarrollo cultural y económico a través del vino, así como en Asturias tiene su sidra como símbolo identitario. Mi tierra natal tiene una historia vinícola que merece ser contada al mundo. En Guernica seguimos explorando historias que conectan culturas y tradiciones. Gracias por acompañarme hoy. Salud. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. El suizo Julio Locher fue quien trajo la semilla para producir las uvas en nuestra valerosa villa. Era el suizo Julio Locher fue quien trajo la semilla para producir las uvas en nuestra valerosa villa. Muy común en los parrales observar espantapájaros para que no las picaran y se fueran al carajo. Grandes files por los barrios, carroza de Don Sebastián, bendición a nuestras uvas y que viva nuestro hermoso y endulzado festival. Muy común en los parrales observar espantapájaros para que no las picaran y se fueran al carajo. Grandes files por los barrios, carroza de Don Sebastián, bendición a nuestras uvas y que viva nuestro hermoso y endulzado festival. Don Víctor Suárez en esa antigua estación, hoy se le rinde homenaje a esa fruta en bendición. La impulsó Don Víctor Suárez en esa antigua estación, hoy se le rinde homenaje a esa fruta en bendición. Muy común en los parrales observar espantapájaros para que no las picaran y se fueran al carajo. Grandes files por los barrios, carroza de Don Sebastián, bendición a nuestras uvas y que viva nuestro hermoso y endulzado festival. Muy común en los parrales observar espantapájaros para que no las picaran y se fueran al carajo. La música del maestro Antonio Barrera. La canción la canta el maestro Efraín Rojas, al que llamamos Carranca. El ritmo de la canción es el bambuco. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina.

pasos, voy a buscarlos al más allá. Continuamos aquí en Radio Cras, en su programa radial, que a esta hora, bueno, que todos los viernes suena de 12 a 2, su programa Guernica. Recordemos que marzo es el mes de los hombres, pero también es el mes de las mujeres. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de mujeres empoderadas, de mujeres que han marcado un hito. Que han sido reconocidos a nivel mundial. Pero empecemos hablando sobre el feminismo en España y Asturias, que ha sido siempre una lucha histórica. Hablemos del movimiento feminista que en España tiene raíces profundas. Durante el franquismo, las mujeres enfrentaron una subordinación extrema, pero con la eliminación de la licencia marital en 1975, la primera manifestación autorizada por el 8M en 1978 comenzaron a abrirse hacia caminos de la igualdad. Y bueno, en este caso, Asturias no fue en esta lucha. Aquí encontramos figuras como Rosario de Acuña, escritora y periodista que defendió la emancipación femenina desde su residencia en Gijón. Su legado vive en el Paseo del Fervigón y la Escuela Feminista que lleva también su nombre. Aquí en Gijón también hay un colegio que lleva su nombre, un instituto que se llama Rosario de Acuña, en su memoria. En Gijón, mujeres como Esmeralda Macera, la primera concejala del Ayuntamiento en 1936, o las trabajadoras de Cigarreras, representan el espíritu combativo y visionario que ha defendido a esta ciudad. También destacamos a Josefa Jovellanos, pionera escritora en asturiano. Recordamos que el asturiano es un dialecto que se utiliza aquí. Ella fue la primera en escribir en este dialecto. Así también recordamos a Elvira Muñiz, maestra y escritora cuya influencia marcó generaciones gijonesas. Tenemos también por aquí, bueno, no puede faltar mencionar a heroínas y referentes a las mujeres críticas de Gijón. Gijón ha sido siempre una de mujeres extraordinarias, eso hay que resaltarlo, y que ha dejado huella en diversos ámbitos. Desde Julia Alcalde Montoya, primera pintora estudiante, figuras contemporáneas como Ana González Rodríguez, alcaldesa comprometida con los derechos sociales. Estas mujeres, junto a tantas otras, han construido una ciudad avanzada culturalmente y comprometida socialmente. El poder transformador del feminismo. Bueno, como mujer colombiana viviendo en Asturias, he experimentado cómo el feminismo conecta con su en Villa del Rosario, mi tierra natal, el legado de heroínas como la madre de Francisco de Paula Santander nos recuerda que la lucha por la libertad y los derechos no tiene fronteras. Doña Manuela Omaña, la madre del hombre de las leyes. Desde aquí en Gijón tenemos esa misma energía que se encuentra en cada región, en cada rincón, en cada mujer que nos vemos o que nos encontramos en la calle. Desde las calles que llevan nombres femeninos hasta los espacios culturales donde se perpetúa su memoria. Hacemos un llamado a la acción. Este mes se celebró el Día Internacional de la Mujer. No solo los logros del pasado hay que celebrar, sino también las oportunidades del futuro. El Día de la Mujer no se celebra, el Día de la Mujer se conmemora. Porque una fecha como esa es para conmemorarla, no para celebrarla. La vida no da. Desde este espacio radial, invito a todas las personas a reflexionar sobre cómo podemos continuar construyendo un mundo más igualitario. que todos los días sean un homenaje a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por sus derechos. En Guernica seguimos dando voz a las historias que merecen ser contadas. Gracias por estar presente y por acompañarme en este viaje entre Asturias y Colombia. El mismo techo. Nada vale ser derecho, ni el vivir con dignidad. Hombres que en su largo hablar mentan la soberanía, a la patria noche y día venden al mejor postor y llenan el tirador con su charlatanería. Padre, yo sé que no es nuevo lo que te vengo a contar. Siempre le tocó bailar al gaucho con la más fea. Pero aunque usted no lo crea, algo tendrá que cambiar. Usted que arando la tierra fue capitán de la espiga, dijo a la semilla: amiga, la tierra no tiene dueños. Y abrió surcos y gastó sueños volteando cardos y ortigas. A este granero del mundo le llevan todos los granos, pero en ese pasamanos siempre salimos perdiendo. Ellos se quedan comiendo, nosotros nada en las manos. Padre mío, se habla tanto, todos tienen un banquito. Se manda en el discursito, pero nadie quiere arar. En cuestión de trabajar, se acabaron los gallitos. Por uno que vive arando y gastó su esfuerzo diario, hay filas de intermediarios, zánganos que sin pudor se quedan con lo mejor y trabajan sin horario. Yo creía, padre mío, que a Martín Fierro y su historia guardaría en mi memoria cual recuerdo solamente. Pero Fierro está vigente, solo Hernández está en la gloria. No hay mal que dure 100 años, ni tiento que no se corte. Y no hay pueblo que soporte el engaño eternamente. Vendrá un malón de decentes a mandar de sur a norte. Yo que nací campesino, con poca escuela rural, aprendí del bien y el mal la perfecta diferencia, del silencioso su ciencia y del bocón su inmoral. Me cuesta, padre, usted sabe, aguantar tanta indecencia, porque mi gaucha conciencia no entiende por qué razón los hijos del pago son hijos de la indiferencia. Ese fue Argentino Luna, Carta a mi padre en el cielo. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadero, hay

luchas ni sombra quieras. Ay, paloma, quien pudiera saber dónde estás. Siento que si no regresa me voy a secar. Adentro. Cuando lleguemos al baile, no olvide mi bien amada, que yo me pongo celoso si es que le arrastran el ala. Que yo me pongo celoso si es que le arrastran el ala. Yo quiero ser en la fiesta el dueño de su mirada. Que afuera los gavilanes se han de quedar con las ganas. Que afuera los gavilanes se han de quedar con las ganas. Si a mis espaldas de pronto el diablo mete la cola, en ese instante, vidita, recuerda que no estás sola. En ese instante, vidita, recuerda que no estás sola. Si alguien quiere acercarse con la intención de robarla, mientras el fuelle respire, la haré bailar hasta el alba. Mientras el fuelle respire, la haré bailar hasta el alba. Y si el amor se hace nuestro por esas cosas que pasan, volviendo del baile, usted se quede en mi casa. Tal vez volviendo del baile, usted se quede en mi casa. Si a mis espaldas de pronto el diablo mete la cola, en ese instante, vidita, recuerda que no está sola. En ese instante, vidita, recuerda que no está sola. Acabamos de escuchar a Chaqueño. Acaba de terminar el baile. Entonces, welcome to Tijuana. Ahora que ha pasado más de un año y ya.

hasta ahora en Radio Crash rendimos homenaje a una de las voces más poderosas y conmovedoras de América Latina, Mercedes Sosa, la negra, la voz de América Latina. Su historia no solo es un recorrido por la música, sino también por la lucha, la resistencia y el empoderamiento femenino. Desde su humilde origen en Tucumán hasta su legado universal, Mercedes Sosa nos enseñó que el arte puede ser un arma para transformar el mundo. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después que una garra me hará yo esta suerte. Solo le pido a Dios sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, roba la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, roba la pobre inocencia de la gente. Gracias. que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Sus canciones cargadas de mensajes sociales y políticos fueron censuradas y ella misma fue detenida durante una actuación en La Plata en 1979. Ante la persecución, debió exiliarse en París y Madrid. Sin embargo, este periodo no apagó su voz. Al contrario, llevó su mensaje a escenarios internacionales, consolidándola como una figura universal. En 1982, regresó triunfalmente a Argentina con una serie de conciertos en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Estos eventos no solo marcaron su regreso al país, sino también el renacer de la esperanza para miles de argentinos. El legado musical de canciones que trascienden fronteras es impresionante. Mercedes Sosa interpretó canciones que se convirtieron en himnos para toda América Latina. Entre ellas se destaca la que acabamos de escuchar, Solo le pido a Dios, compuesta por León Gieco. Esta canción es un grito contra la indiferencia frente a la injusticia y la guerra. En palabras de Mercedes, es una plegaria para que nunca dejemos de sentir empatía por el dolor ajeno. Su interpretación convirtió esta pieza en un símbolo universal de resistencia. Otras canciones icónicas como Gracias a la Vida, de Violeta Parra, Alfonsina y el Mar, Todo Cambia y La Masa reflejan su capacidad para transmitir emociones profundas mientras abogaba por los derechos humanos y la justicia social. Ella está bailando sola en medio de la pista. Mercedes Sosa siempre se definió como cantor. Antes de cantar, decía que ser cantora implicaba Yo soy chanega de familia obrera. Canciones del Parita y el Canela. Pero ella de ese rollo no gamela. La conocí en un vermut de la Riera. Quiere que escribamos cuantas cartas a las presas. Se ríe de mí, dice que no sé bailar. Me ha dicho mil veces que milito en una secta. Ella es la más cañera de la cordillera. Cuando la quiero ver, tiro para el casal popular. Sus andares son los más bonitos del barrio de San Juan. No me puedo aguantar si te veo bailar esta. Los aritos, las chirucas y la riñonera. Viendo el bumbum, bailando shari shari. Cruzando en malta mami, vamos a pasar los fanny. Siempre que la veo ella va en capucha la mani. Pero le miro a los ojos y ya sé cuál es mi mami. Pero dice que ella me tiene vista de alguna otra fiesta no mixta. Y que no cuela el rollo dividilla, porque me ha visto ronear con todas sus amigas. Yo no sé, guapa, no lo sé. Si quieres ligar conmigo, meterme en ese PC. No lo sé, oye, dime qué es lo que. Por ti me gusta un poco más de Isabel Vallet. Ella está bailando sola en medio de la pista. Como álbum cantora, hoy recordamos a Mercedes Sosa de no solo como una artista excepcional, sino como una mujer empoderada, que usa su voz para luchar por los derechos humanos y dar esperanza a los campesinos del mundo. Desde este espacio radial hip-hop, hasta cada rincón del mundo, donde la cultura y la música celebramos su vida con su legado. En Guernica les invito a reflexionar sobre cómo una mujer empoderada nos inspira a seguir cantando nuestras tierras, luchando por el mundo más libre. Ella se es gasolina y no necesita nadie. Mi amor romántico ni patriarcado. Darán candela que me tiene desbocado. Bailo con ella pero es desenfreno. Aparecen los nervios y tiré el cubata al suelo. Se ríe, ay, cómo me mata. No le gusta el rap y mami yo quiero ser negrata. Me habla de Kropotkin, de Animal Liberation. Se parte el culo de rappers de Hip Hop Nation. La party peta y le rendimos culto. Que bien te queda esa cami de escorbuto. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la tierra, suben de feminista. Lo mueve como nadie con sus leggings de rayitas.

aquí desde las ondas radiales de Radio Crash, no sin antes agradecerle a Pilar, quien hoy me estuvo ayudando desde el máster en todo este tema de producción y edición. Pilar, gracias totales. Se despide de ustedes su servidora Joana Campo. Para mí es un placer. Nos escuchamos luego desde Radio Crash. Chao, chao. All it glitters is gold, and she's fine.